profesor, nudos ciegos, me arrastraste desde el babero, una mano en el puchero, me anulaste pizarrones siempre serios, no me tiren del cabello, dejen soltar del tiznero, no sean. ¿Quién te ve que dices cómo soy? ¿Quién te ve que dices cómo soy? Cobarde, mi hambre es don sol. Cobarde, mi hambre es de un sol. Profesor, Dios en celo, una voz del basurero, mis luceros al encierro, me anulaste, pizarrones siempre serios, no me tiren del cabello, dejen soltar del tiznero, los de antes. ¿Quién te ve que dices cómo soy? ¿Quién te ve que dices cómo soy? Cobarde. Posa la tarde, se vuela el que arde, sus palmas en el corazón. Su luz es un traje, un paso de baile, el alma revienta.